Moi boas tardes. Hoxe, 28 de maio do 2020, comezamos outro programa en confinamento de Galegos Novais. Un bocadiño de música para ir adubiando este programa. Fui a fonte beber agua, achei ramiño verde, sede. Como lles dicíamos ao comezo, pois damos de benvida a Israel, un dos componentes de Radio Samboy que se encarga de ese momento inútil. Moi boas tardes. Pois moi boas tardes. A verdade é que hoxe temos o privilexio de contar con xente convidada para o noso programa de hoxe. Armando, temos outro lado do fío telefónico ao xefe de El Momento Inútil, Israel. Fala ti con él. Sí, sí. Hola, muy buenas tardes, Israel. Bueno, sí, menos mal que me cambiéis, porque como me hagáis la entrevista en gallego, lo voy a tener un poco complicado. Pero bueno, entender se entiende, y más desde los tiempos que llevamos aquí en la emisora, que os escuchamos cada tarde y siempre se nos va pegando alguna cosa. O sea que estoy súper contento de estar con vosotros y el placer es mío, por favor. O sea, estar en Galego Novas es un auténtico sueño para mí. Muchas gracias, muchas gracias. Isra, nuestra comunicación es por varias razones. Una de ellas por tu ayuda imprescindible durante este tiempo de confinamiento y, por otra parte, pues eso, que no hemos podido celebrarlo en conjunto, pero sí que celebramos ese 40 aniversario de la radio, ¿no? Pues claro, hombre, hay que celebrarlo. Hay que reconocer que se ha hecho difícil este año, pues una celebración activa, una celebración con todos juntos, en donde nos veamos las caras y podamos todos, pues bueno, expresarnos. Disfrutar, pues, ¿no? Dentro de lo que es el aniversario de la radio, claro. Pero bueno, lo que sí que es cierto, y yo lo veo bastante... Hay una cosa que me hace especial gracia, y pues vaya, es que yo el año que viene cumplo 40. Y digo, pues mira, pues lo mismo me está esperando la radio para claro. Eso de... Para que lo cumplimos juntos, ¿no? O sea, lo mismo es una paradoja extraña del destino, pero ahí estamos. Me alegro, sí, mucho. Señor. Bueno, pues... Como decimos los gallegos, parabéns por adiantado, o sea, felicitaciones por adelantado. Bueno, y otra cosa que también, bueno, merece la pena destacar, ¿no? ¿Cómo llevas tú el confinamiento radiofónico? Pues mira, al principio un poco mal, porque es muy difícil, aunque la gente se piense que esto de la radio es algo es una especie de disciplina que tiene la soledad como medio, pues no es así. Es decir, la radio es un lugar y es un medio en el cual constantemente tenemos relación con otras personas, tanto dentro de nuestro programa como los que vienen antes, los que vienen después o incluso los que se emiten otros días, porque hay que reconocer una cosa, y más cuando hablamos de colaboradores o hablamos de programas que venimos a la emisora pues porque nos gusta esto y porque queremos estar, ¿no? Y yo creo que se echa muchísimo de menos a la gente que va pasando por aquí. Y en un primer momento eso fue complicado, luego ya la cosa mejoró cuando, por lo menos en mi caso, pudimos ver que de una manera, pues bajando algo la calidad, eso es verdad, pues claro, podíamos seguir haciendo el programa de radio y poco a poco, aunque parezca mentira, en esos momentos ahora ya podemos incorporar a la segunda persona del equipo, ya tenemos a Enric también con nosotros, Enric. Y poco a poco iremos incorporando a todo el mundo, y eso quieras que no, pues ya nos da cierto respiro, pero sí que mucho mejor ahora que al principio, ¿eh? O sea que el momento inútil sigue siendo inútil, pero de gran audiencia, ¿no? Sí, es verdad, es un programa que si te paras a mirar los temas son todos súper banales, es un programa para Bombi Bands, ¿no? Es un tema de personas que disfrutamos de cosas que a priori no valen para nada, pero en el fondo son las más importantes de la vida, ¿no? Porque qué hay mejor, por ejemplo, que ver una película o compartir una afición con alguien con quien quieres, ¿no? Pues de ese tipo de cosas va el momento inútil. Hombre, vale si vale, porque le sacáis punta aquello que parece que es inútil, pero le sacáis la punta, Sí, hombre, claro, es verdad, o sea, no creo que haya una especie de no existe un casting reglado del colaborador perfecto del momento inútil, pero básicamente sí que son personas todas que son capaces de sacar punta a todo, ¿no? Y eso es, yo creo que es lo más necesario en nuestro programa. Claro, y tanto que sí, porque, por ejemplo, pasa cualquier cosa en la calle, graciosa, y vosotros le sacáis la parte positiva, siempre con esa parte positiva, con esa alegría, como se suele decir, ¿no? Bueno, mira, de hecho, ahora ya hemos acabado, porque ya ha dado mucho de sí la sección, y creemos que las secciones, como todo en la vida, pues tiene un principio y un final. Hemos tenido este mes o estos dos meses de confinamiento más duro, una sección diaria en la que hablábamos con vecinos y vecinas de San Boi y cómo estaban viviendo estos días, nos han explicado pues sus vivencias en casa con los vecinos, y lo más sorprendente es que de todos los mensajes que hemos tenido, que ahora no se la cuenta, pero imaginaos si hacemos 4 días por semana en 2 meses la de vecinos que hemos entrevistado, pues nadie, absolutamente nadie, en el global nos ha dado un mensaje negativo. Y eso es súper interesante. Es decir, es muy curioso como el ser humano, aunque parezca mentira, siempre intenta sacar lo mejor de cada situación. Pues, bueno, lo mejor de cada situación, tú mencionabas antes lo de las películas y tal, pero, por ejemplo, en San Jordi, que le hemos tenido que pasar en confinados, pues seguro que mucha gente pues mencionó libros que podría regalar y que iba a regalar. Y también me parece que lo que sí ha resaltado muchísimo, yo también os he seguido, es lo de la música, ¿no? Mucha gente desde casa participando con música, ¿no? Sí, hombre, nosotros tenemos una de las partes más importantes del programa es la música. Tenemos varias secciones. No te escuché bien, parece ser que el micro se ha escondido un poco. ¿Me puedes repetir? Comienzo. Pues sí, nosotros en el Momento Inútil tenemos varias secciones musicales. Para nosotros la música es muy importante. No solo esa música que nos permite separar secciones, sino que además tenemos secciones que se dedican a ello, ¿no? Desde la canción de Paco, que Paco Sánchez nos hace una sección musical muy interesante. La cápsula online, que es una sección de Decker, y la cápsula en la cual nos hablan de qué música podemos disfrutar los fines de semana. O el Casi Conciertos, que es lo que estabais aludiendo vosotros, que son unos conciertos en los que vienen grupos o solistas aquí al estudio y hacen y hacen un concierto aquí. Claro, estos días, como no hemos tenido esa oportunidad, pues hemos hecho uso de las tecnologías para que nos puedan seguir ofreciendo esos conciertos. Sí, sí, un exitazo, vamos, que es para felicitaros y agradeceros muchísimo, bueno, pues esta colaboración. Bueno, que seguro que desde la radio se sigue pensando pues en ese 40 aniversario. Que luego después hablaremos con nuestro director y nos adelantará alguna cosa también. No te molesto más, te agradezco muchísimo la charla que hemos tenido y seguiremos, ¿eh? Bueno, yo lo que os quiero decir sobre todo que tengo muchas ganas de que vengáis por aquí, no solo por las viandas y bebidas que a veces os acompañan, que eso es verdad, sino también por la alegría y buen rollo que traéis siempre a la emisora, que yo creo que es algo súper necesario. O sea, que sigáis así de bien y que en breve pues nos vemos por aquí. Ojalá. Hombre, ese es nuestro deseo también. Sí, siempre tratamos de llevar un buen rollo, procuramos de llevarnos bien con todos. No porque hagamos un programa en gallego diferente a otros, tengamos que ser tan diferentes, somos iguales. Nada, la multiculturalidad, ¿no? Que es lo que tú comentabas antes, Isra. Sí. Me alegro muchísimo, ¿verdad? Gracias, ¿eh? Venga. Temos que pedir disculpas pola grabación. Seguro que ten mal sonido, pero nos queremos que todos vostedes teñan unha audición perfecta e vamos a intentar mellorar. Outro bocadinho máis de música e de seguida teremos outro convite. Illas de sal, vento do sur, namorastes do seu bailaré, namoraron as estrelas, namorou tamén o maré. Pola maré, meu ben queré, pola maré, te vexo andaré. Pola maré, te vexo vi, tamén te vexo bailaré. Pola maré, te vexo vi, tamén te vexo bailaré. to work.